Jueves 9 de marzo, orar por el Espíritu Santo. Escuche Efesios capítulo 3, verso 16 y Hechos capítulo 2, verso 38. ¿Qué nos enseñan estos textos acerca de recibir al Espíritu Santo en nuestra vida? Efesios capítulo 3, verso 16. Para que os dé, conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Hechos capítulo 2, verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay muchas cosas por las cuales podemos orar, pero hay una gran necesidad en estos tiempos peligrosos en los que vivimos. Es el don del Espíritu Santo. Este es el mayor don que Jesús podría dar. Al otorgar al Espíritu Santo, Dios no podría haber dado más a su pueblo. No hay nada que pueda añadirse a este don. Después de todo, ¿qué se puede añadir a la Deidad misma? Por medio del Espíritu Santo y de su obra en nuestra vida, todas nuestras necesidades son suplidas. La bendición del Espíritu Santo traerá consigo todas las otras bendiciones. Hay, sin embargo, un obstáculo importante: nosotros mismos. A menudo no estamos preparados para recibir al Espíritu Santo. Como en los días de la Iglesia del Nuevo Testamento, debemos percatarnos de que primero necesitamos arrepentirnos y entregar nuestra vida por completo a Jesús. Y si es solamente la influencia del Espíritu Santo lo que siquiera nos permite hacerlo. Sin embargo, cuando respondemos a sus impresiones, arrepentirnos de nuestro pecado es la primicia de la obra del Espíritu en nuestra vida. En humildad y fe, tenemos que confesar nuestros pecados para que Él pueda limpiarnos de toda injusticia. Debemos entender cuán caídos estamos y cuánto necesitamos a Dios y su gracia en nuestra vida. Sin Él, estamos perdidos, muertos en nuestros pecados y condenados a la perdición eterna. Por ello, en oración ferviente, cumpliremos las condiciones sobre las cuales Dios ha prometido darnos su Espíritu Santo. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es pedir a Dios, y Él gustosamente nos dará su Espíritu. Comillas, el Padre Celestial está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que se lo pidan que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Cierre de comillas. Recibiréis poder, página 286. Al igual que otras cosas espirituales, el don del Espíritu Santo nunca es un fin en sí mismo. El Espíritu es otorgado para elevar a Jesús, reproducir el carácter de Cristo en nuestra vida y habilitarnos para servir a otros en la edificación del cuerpo de Cristo, la Iglesia. Por ello, cualquier práctica de adoración pública o privada que eleve al Espíritu por sobre Jesucristo está errada, pues es por medio de Jesús que, comillas, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Cierre de comillas, Efesios capítulo 2, verso 18.